municipal, violentando de esta manera su autonomía. En la disputa por esta gobernatura, nominado como candidato oficial del PRI, arriba al poder en septiembre de 1956, el general Raúl Caballero Aburto. Se dice que recibió la gobernatura como recompensa del presidente Adolfo Ruiz Cortines por la matanza y represión de manifestantes enriquistas opositores a la candidatura de este, perpetrada por el general Caballero Aburto en la Alameda Central de la Ciudad de México el 7 de julio de 1952. A pesar de ser guerrerense, Caballero Aburto carecía de un arraigo a su tierra, pues había ido muy joven a recibir formación militar dentro y fuera del país. Se encontraba desvinculado de los grupos locales del poder, tales como los cacicalgos. Desde su entrada al gobierno, Caballero Aburto fue ganando enemistades a causa de su mala administración y los rumores de la entrada de sus familiares a puestos de gobierno. Los antecedentes más evidentes hacia la crisis política que viviría el Estado en los próximos años, considero que fueron, para empezar, un conflicto que hubo con el presidente municipal de Acapulco, Jorge Joseph, a quien a pesar de pertenecer al PRI, fungió un papel de apoyo hacia los habitantes más pobres del puerto, otorgándoles propiedades de terrenos que pertenecían a exterratenientes coloniales, así como el aumento a los impuestos de los hoteleros del puerto. Caballero Aburto no estaba conforme con dicha administración, ya que sus intereses se veían afectados. El 17 de octubre de 1960, Jorge Joseph envió al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, un documento donde declaraba que el gobernador lo amenazaba de muerte. Además, denunció una serie de ilícitos cometidos por Aburto, entre los cuales se mencionaban asesinatos, robos, entre otros. Días después, el presidente municipal de Acapulco pidió licencia y solicitó amparo de la justicia federal, pues afirmó que su vida y la de su familia se encontraban en riesgo. Asimismo, la Asociación Cívica Guerrerense, presidida por Darío López Carmona y más adelante dirigida por el guerrillero Genaro Vázquez Rojas, cumplía un papel importante, pues recorría el Estado recopilando denuncias y violaciones administrativas entre diversos sectores de la población. A partir de las pruebas recaudadas, ellos comenzaron a pedir la desaparición de poderes en el Estado. Mientras tanto, en la ciudad de Chilpancingo comenzaba a gestarse una lucha estudiantil que demandaba una mejor institución educativa. Existía el llamado Colegio del Estado, que estaba totalmente vinculado al gobierno y no poseía independencia de este. Además de que la planta docente y administrativa no cumplía con el perfil para dar clases u otros puestos. Por estas razones, un grupo de estudiantes comenzaron a manifestarse a inicios de 1960. El 30 de marzo del mismo año, Caballero Aburto, con el fin de agraciarse con los estudiantes y reducir los incipientes procesos de oposición, crea la Universidad Autónoma de Guerrero. Posteriormente, meses después, el Congreso aprueba la Ley Orgánica de la Universidad, donde la universidad es concebida como una corporación pública, un organismo descentralizado, autónomo y dotado de capacidad jurídica. Sin embargo, se sigue reconociendo a la institución como colegio del Estado, incluso en los propios círculos oficiales, ya que el cambio es solamente nominativo, puesto que autoridades, maestros, planes y métodos de estudio, número de escuelas y patrimonio real siguen sin cambio alguno. El día 21 de octubre, los estudiantes mandan un pliego petitorio al gobierno del Estado, en el que, además del respeto a la autonomía universitaria, se exigía la salida del director y de los maestros que no contaban con título universitario, así como el incremento del subsidio y adjudicación de espacios adjuntos como parte de la propiedad de la universidad. Solicitaron también una audiencia con el gobernador, sin embargo recibieron un trato altanero por parte de las autoridades y esto desató el estallido de la huelga estudiantil el mismo día, quienes se instalaron en el edificio de la universidad conocido como Edificio del Docente, ubicado a un costado de la Alameda Central de Chilpancingo. El dirigente estudiantil Jesús Araujo declaró el inicio del movimiento estudiantil con estas palabras: por una verdadera reforma universitaria, por la defensa y la consolidación de su autonomía y por su democratización, por la desaparición de poderes del Estado, por la defensa de los derechos del pueblo. El movimiento fue creciendo a grandes pasos, pues el disgusto con el gobernador Caballero Aburto era generalizado en varias partes del Estado, por lo cual, aparte de ser un movimiento estudiantil y popular, se le conoció como movimiento anticaballerista. El estallido de la huelga universitaria despertó el sentir de la inconformidad de la población. Existían señales de un posible paro general obrero en la entidad, anunciado por trabajadores electricistas, telefonistas, camioneros, que demandaban justicia laboral y respeto a la libertad municipal. se sumaron personalidades y organizaciones de todos lados. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa estuvieron apoyando muy cercanamente el movimiento, formando parte de las guardias que se llevaban a cabo en el edificio de la universidad, aunque después tuvieron que retornar a la ciudad de Tixla, donde se encuentra su centro de estudios, pues también estaban siendo hostigados y amenazados por el ejército. En aquel entonces, Lucio Cabaña era un joven estudiante de dicha normal y estuvo apoyando el movimiento, al igual que Genaro Vázquez Rojas, que era egresado de esta normal. Cabellera Burto califica a la oposición como agentes del rojismo, se dice víctima de una conjura comunista y recurre a la fuerza represiva el día 6 de noviembre en la ciudad de Chilpancingo. La Fuerza Federal del 24 Batallón y la Policía Motorizada Urbana y Judicial agredieron salvajemente al pueblo que mostraba su repudio al caballerismo en una manifestación pacífica. A partir de este hecho se cristaliza la consolidación de un frente de masas contra el régimen caballerista, que se hace llamar Coalición de Organizaciones del Pueblo, la cual logra reunir hasta 35 organizaciones. La noticia de lo que ocurría en Chilpancingo comenzó a expandirse y el plantón se integraban desde varios puntos del estado, así como trabajadores del ayuntamiento y amas de casa que llevaban víveres y comida preparada para los estudiantes y personas que se encontraban en el lugar. Paralelamente a la resistencia popular y a las múltiples manifestaciones que se llevaban a cabo en Chilpancingo, Iguala, Taxco y Acapulco, se estaba llevando a cabo la lucha jurídica que se le conoció como Caso Guerrero, en la cual una comisión estaba encargada de que fuera puesta a consideración ante las cámaras la situación del Estado y las acusaciones hacia el gobernante Caballero Aburto, pues se le acusaba de corrupción, nepotismo, autoritarismo y asesinatos. Insistieron en innumerables ocasiones, las cuales fueron respondidas con una negativa sin obtener el apoyo de las cámaras y mucho menos de la presidencia. El 23 de noviembre por la madrugada, el ejército mexicano pretendió desalojar a los estudiantes del edificio de la universidad y trasladarlos a la cárcel de la policía judicial. Inmediatamente las campanas de los cuatro barrios sonaron y despertaron al pueblo con alarma. En pocos minutos, la mayoría de los habitantes estaban concentrados en el lugar y comenzaron a entonar el himno nacional. Para cuando salió el sol, el edificio de la universidad se encontraba sitiado por el ejército. Dicho sitio permanecería hasta el 30 de diciembre. Se vivía un ambiente tenso y de gran incertidumbre. Era el domingo 30 de diciembre, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando el electricista Enrique Ramírez Fragoso llegó a la Alameda con una manta que pedía la desaparición de poderes e intentara colgarla en un poste en una esquina. Tal acción fue respondida con un disparo por parte del ejército. Don Enrique cayó al suelo agonizando. Sonaron de nuevo las campanas y el ejército fue rodeado por el pueblo. De pronto, viniendo de la zona militar, se acercaba una columna de regimiento de entre 30 y 40 soldados. En ese momento decía la gente, ya vienen esos desgraciados, y les gritaban insultos y empezaban a venirse desde la Alameda hacia el Zócalo para encontrarse con ellos. Estaba parada una camioneta de leña y entonces la gente conforme iban pasando tomaban un leño. Estas son palabras de una persona sobreviviente del evento. Yo cuando me di cuenta corrí hacia la esquina para interponerme entre los soldados y la gente para que no fuera ocurrida una desgracia, pero me ganaron y cuando llegué ya estaban empezando a tirar leñazos o con la fruta de los puestos. Entonces yo empecé a correr gritando que se retiraran cuando sonaron más balazos y cayeron dos personas junto a mí. Me rozaron el brazo y yo me tiré al suelo. Y así tirado vi cómo seguía la balacera y cómo la gente empezó a retirarse. Muchos quedaron tirados en el suelo del lado de la boca calle y vi cómo don Benjamín Méndez lo atravesaba una bayoneta por la espalda. Estaba en la misma actitud que yo, era dirigente y le estaba diciendo a la gente que se retirara. Yo estuve tirado un momento pero vi que seguían disparando. Me levanté rápidamente y en un momento que dejaron de disparar me puse a espaldas del general y le dije, «General, ordene que dejen de disparar, de masacrar al pueblo». Entonces él sin voltear le gritó a los soldados, «Ya cabritas, ya no tiren». El saldo de esta masacre fueron 19 personas asesinadas y más de 200 heridos. Los nombres de los caídos son Benjamín Méndez Bonilla, Hermelinda López Ortiz, Canuto Morales Romero, Dorotea Jacobo, José Trinidad Telles Falcón, Enrique Ramírez Fragoso, Cecilio López Escobedo, Román Cano Sales, Salvador Serrano, Efrén Vega Ortega, Leopoldo Vázquez Ruiz, Roberto Martínez, Tomás Adame Calvo, Eliodoro Mateo Sánchez, Irene Díaz, Encarnación Ramos, Carolina Agüero, Leocadio Millán García y Ramón Jiménez. El día 4 de enero de 1961 se declararon como desaparecidos los poderes en el estado de Guerrero. Nunca hubo una reparación del daño para los familiares de los caídos. Lo único con lo que se les recuerde es un monumento ubicado en la Alameda de Chilpancingo, donde cada año el 30 de diciembre se hace una ceremonia. Hace aproximadamente 2 años dicho monumento se modificó y se colocó una placa nueva, donde varios nombres están incorrectos e incluso algunos nombres de personas que ni siquiera murieron en dicho movimiento. Se ha solicitado que se corrija, pero han hecho caso omiso de la petición. La Universidad Autónoma de Guerrero actualmente ha perdido los intereses que pugnaban los luchadores de 1960 y 1970, cuando se tenía un proyecto llamado Universidad Pueblo. Esta universidad actualmente está muy alejada de dicho proyecto y está a un paso de privatizarse, además de que ha habido un enorme flujo de recursos de dudosa procedencia. Tanto el rector como la fachada de la institución tienen una imagen impecable, mientras la calidad de las escuelas, de los profesores y de los alumnos va en declive. Es muy lamentable que la autonomía y la universidad en sí, que se obtuvieron a partir de una lucha popular y a costa de una veintena de vidas, se encuentren en este estado de decadencia. Lo cierto fue que en Guerrero existió el poder popular, que los poderes estuvieron desaparecidos desde mucho antes del 4 de enero y que el pueblo tuvo la capacidad de organizarse y unificar las demandas del sector estudiantil, obrero, campesino, civil, administrativo, y que se emprendió una lucha sola por los intereses genuinos del pueblo. La masacre del 30 de diciembre de 1960 se ha calificado como una salida mayor por parte del gobierno. Sin embargo, ante estos sucesos, no surgió ninguna voz acusadora que señalara al gobierno federal y al propio Ejecutivo Federal como principal responsable de la masacre, teniendo en cuenta que es él quien tiene a su mando la fuerza militar que cometió el ataque al pueblo guerrerense. El de 1960 fue un movimiento de protesta en contra de un mal gobierno, creyendo en sus estudiantes como líderes, creyendo en los dirigentes de la coalición de organizaciones del pueblo, pero sobre todo creyendo aún en un sistema de gobierno emanado de una revolución popular. Era todo un pueblo que pedía un cambio de sistema de gobierno hacia otro de tipo democrático. Era la esperanza de una nueva aurora que haría romper sus cadenas y que no pueda hablar de conquistarse a sí mismo más que mediante la conquista plena del hombre. Hoy, a casi 55 años de este acontecimiento, quisiera recordar no solo a los caídos y a todos y a todas las participantes de este movimiento que demostraron gran valentía y amor por su pueblo, sino denunciar que fue el Estado, que fue el Ejército y que siguen siendo ellos quienes atormentan y oprimen al pueblo, a los desposeídos y a los que aún tenemos memoria. Y no quitaremos el dedo del renglón mientras esta siga siendo la única verdad histórica que conocemos. Gracias.